Esta es una de las canciones más importantes de comienzos del siglo XXI y que un día como hoy, junto a su álbum Supernatural, se ganó 8 premios Grammy un 24 de febrero en el año 2000, hace ya 25 años. Ya tiene 25 ¿Ya? años esta canción. No. Tiene la edad de Gary. Gary, ¿cuántos años tiene? Como 27. Sí. Joven. Joven aún. Joven y con tanta vida. Así es. Sí, lindo eso. Ojalá la aproveche. Sí, sí. No la malgaste como nosotros. No, ninguno la malgastó. Tanto la vida. No, señor. Yo te voy a decir una cosa. Hay cosas de las que me arrepiento que disfruté en su momento. ¿Ah, sí? Pero te arrepientes. No, mentira, no. Hay cosas que sí me arrepiento, pero... Y eso sí es una enseñanza sobre a quién le dediqué mi tiempo. ¿A quién le dedicaste el tiempo? Sí, claro. Que uno dice... ¿Te arrepientes de eso? Sí, claro. Malgasté tiempo. No debía hacer eso. Oye, sí. Arroba la X está. Más música. ¿Qué ha dicho la gente con respecto está a nuestra bien. Pregunta del día de hoy? Muy de lunes, ¿no? No sí, debía hacer eso. Con el meme del señor en la camita. Reflexionando. Sí, diciendo. Bueno, entonces nos vamos de una vez. Dice Dantes, cuando a los 20, ahí está, es que esa época es difícil. Me fui de rumba un jueves, como hasta las 5 de la mañana. Sí. Me tocaba entrar a trabajar a las 7. Ah, jue madre. Fui a trabajar ebrio, todos lo sabían, pero nadie decía nada y el malestar tan tremendo para trabajar así. Uf, qué horrible. Eso es horrible. Fatalidad absoluta, trabajar en guayabada no era peor. Es escalofrío y que los minutos se vuelven horas. Un minuto transcurre. Sí, lento. 50 Interestelar. Interestelar. Con música y todo. Sí. Con esa música. Sí. Si veo un reel más con la música de Interestelar, voy a estallar. ¿En serio? No, lleno? Deja. Sí, no. Que todo el mundo utiliza la música Interestelar para todo. Están pasando cosas. En particular para la autoayuda, ¿han visto? Sí, sí, sí. Aunque mira que sí. A mí me está dando emoción porque creo que Kiss Me, ta-na-na-na-na, va a volverse a poner de moda porque la están usando para todo otra vez. Bueno, por acá tenemos a Camilo. Cuando discutía con amigos por política. Sí. No debía hacer eso. Fue un discutir error. Con amigos por sí. Política, ok, bueno. Fue un error de mi parte, lo bueno es que la amistad superó los malos entendidos, pero sí, completamente inútil. Y también por acá, dice Juan, acostarme tarde un domingo para madrugar un lunes, hoy. O sea, anoche se acostó tarde, no debía hacer eso. Sí, y Andrés dice, hacer ejercicio en guayabado. No, eso no. Eso es peligroso, sí, además de no debía hacer eso de... Eso bueno, es malo ella, él hizo ejercicio en guayabado y no debió hacerlo, eso es lo que dice. Sí, no debía hacer eso. Bueno, sí, no. Hay reflexión. Son mañanas en la X-103.9 hablando de canciones que se van a volver a pegar. Uh-huh. Está camino al número uno, Whatever. De Oasis, okay, en Inglaterra. ¿Y por eso? ¿Por viralidad de...? Yo me imagino que porque ya se va acercando el momento en que nos encontraremos con Oasis. Claro. En julio, ¿no? ¿Arranca? Julio arranca la gira, si no se dan en la mula antes. No. ¿Y la visa? Visa para no un sueño. No sé, todavía no he mirado. Ya tengo los links. Buscando los visa para ¿qué un dicha? Sueño. Ya tengo los links. Ya tengo los enlaces, ya no es sino sentarse a revisar. Bueno. No se deje coger la noche. Mire, Instagram, es curioso, hasta hace 8 meses, no sé, el push era, según los creadores de contenido, expertos, gurús del marketing y demás, que en Instagram había que hacer reels de 30 segundos. Sí. Que porque la gente no estaba consumiendo reels de más de 30 segundos. ¿Cierto? Exacto. Y que el gancho tenía que suceder en los primeros 3 segundos. Pero cuando usted entra a mirar los ganchos, la conexión, la interactividad y absolutamente todo lo que usted hace en redes sociales, nota una cosa, que la gente lo ve a usted por mucho 5 segundos. Por mucho. Por mucho. Muy poquita gente se queda viendo todo. La otra cosa, la gente no oye lo que usted está diciendo. Todo es terrible, qué perdedera tiempo de vida. Exacto. La gente en redes sociales ni oye, ni ve, ni entiende. O sea, nada. O sea, la capacidad de análisis de fondo es nula. Por eso es que los contenidos tan elaborados, banales, les va muy bien, porque la gente no necesita entenderlos mucho. Y porque usted, porque la gente busca es eso, la risa fácil, el entretenimiento fácil. La gente no, y por más que a usted le digan los expertos, es que usted en redes sociales tiene que entretener, informar, es lo que dicen, o educar. Educar. Esas últimas dos, a la gente no les interesa. A la gente no le interesa ni la educación ni el entretenimiento en redes sociales. Perdón, ni la educación ni la información. La gente quiere entretenimiento. Disfrazado de educación o disfrazado de información, pero a la final, entretenimiento. Y curiosamente, desde hace más o menos, no sé, por ahí qué, unos 6 meses, Instagram está diciendo, no, ¿por qué no prueba hacer videos más largos? Haga videitos más largos. Haga videitos de qué, ¿cómo es lo que dicen? Tres minutos. De 3 minutos es lo que están diciendo. Ajá. Que ahora hay que hacer videos de 3 minutos. Uh-huh. Y ya la tendencia está por todas partes. Ya hay un montón de gente haciendo videos de 3 minutos. Entonces, eso que hace 6 meses era, solamente puede hacer videos de 30 segundos porque la gente no está prestando atención, ahorita se va a volver. No, hay que hacer videos de 3 minutos. No le hagan caso a Moseri nunca. Y no solamente a Moseri. Es que no es solo Moseri. Es que yo no puedo. Es que no es un tema personal contra Moseri. Lo siento, pero es que. Es que es un tema de redes. Ese man es solamente un vocero. A ese man lo ponen a decir cosas. Pero el tema algorítmico está ahí manejado, bueno, por los mismos usuarios también. O sea, son los mismos usuarios los que están conduciendo las acciones. Pero a la final, volviendo al asunto de los 3 minutos y de cómo eso cambia, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está buscando Instagram? ¿Qué creen ustedes que busca Instagram con hacer que el usuario genere contenidos de 3 minutos? Que tenga más... que esté la gente más pegada a sus herramientas. Exactamente. Y al uso que le da. Exactamente. Que usted esté más tiempo en la plataforma. La plataforma. Más tiempo que en otras plataformas, finalmente. Ahora, la edición de Instagram en estos momentos para fotos y para publicaciones es nefasta. No, todo. Es nefasto, la edición para fotos y la edición para video también. Es terrible. Tú uno empieza a hacer el carrusel, que porque entonces ahora carrusel. Y entonces la foto está oscura. Aclarémosla, pongámosle brillito. Sale muy distinto a como lo editaste. Sale horrible. Claro. Pero ya lo publicaste. Entonces eliminar es como... ugh. Pero Instagram deja mucho que desear en el tema de edición. Es nefasto. En todos los sentidos. Uh-huh. Yo horrible. Creo que deja mucho que desear en todos los sentidos. Horrible. Está tenaz. Sí. Pero bueno, ahí están, así están las cosas. Con respecto al fenómeno de ver películas, series a una velocidad aumentada cada cierto tiempo, hay alguna tendencia que se convierte en un titular que parece ser la verdad alrededor del consumo de cosas y que es simplemente una dinámica basada en el consumo acelerado de entretenimiento producido por las plataformas y también por la llegada de TikTok. Es que TikTok es la responsable de todo esto, de que todo el mundo esté intentando hacer todo tipo de maniobras, porque en realidad el consumo en estos momentos, el consumo más grande de redes sociales está allá. Es allá donde está la mayoría de la gente. Qué increíble, ¿no? La gente está en TikTok, consumiendo todo. Y ya entonces todos los demás pelean por sus vidas, ¿no? Todos los demás están mirando, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo peleamos contra este animal, contra esta bestia gigantesca? Son las 8:22 en Mañanas de la X, 103.9 FM, y siga opinando y siga contándonos. No debía hacer eso en arroba la X más música en las diferentes redes sociales. Esa suavidad ahí. ¡Ah, qué lindo! Uf. Esos son los hermanos Gutiérrez, ellos son suizos. ¡Ah, de todo mi gusto! Muy chévere, sí. Como que... Han venido un par de veces a Bogotá. Los pusimos primero aquí en esta emisora. Pero que no se te note la molestia. A lo que yo vine fue a esto. Con su patica. Con su paticaría. Necio, necio, porque debería estar en su cama. Claro, no. Esperar a que cicatrices a esos puntos. Tica, llegas con unos puntos. No, es que están inquietos, que ahorita le dan unos puntos. Y sí, llego con esos puntos. No va a pasar nada con los puntos, Dirty. No me los estoy molestando, no estoy haciendo nada en contra de ellos. En contra de ellos. ¿Cuándo se los quitan? No sé. ¿Como una semana por ahí? Yo creo. Que debería estar unos 10 días, me dijeron. A mí jamás me han cogido puntos. De ¿no? ¿No? ¿No, ni en las muelas? ¿Cuando cordales? Tengo, todavía los tengo. Yo sí es que... Él por todo. Yo sí es que me he hecho unos rotazos y me han hecho unos rotazos. Está lleno de cicatrices. La vida. Una vez me acuchillaron. Alejandro. Se los juro. Yo sé. ¿Le dieron un puñal? Sí. Andrés, no, pero que se... Dos veces. Casi no, me matan, ¿no? No, pero que sea. Este era necio. No, por andar peleando por una muchacha. Estaba defendiendo el... A Radiohead. Sí. No, las de las cordales fueron las únicas que me cogieron puntos. Sí. Ay, bueno. Pero entonces le dicen a uno, tiene que quedarse quieto, porque puntos. Pero la gente es necia. No, pero hay que... Pero es que yo no estoy haciendo... No estoy haciendo ejercicio. No estoy como caminando por toda la ciudad. Bueno. Estoy aquí sentado trabajando, juicioso, Dirty. Está bien. Estas son mañanas en la X-139. Bueno, señor. La noticia del fin de semana fue la cancelación del concierto de Shaq en Medellín, ¿no? Sí, sí, se canceló. Al comienzo, pues eran rumores, solo rumores, ya después. Pero esta, sí. Este rumor venía sucediendo hacía 8 días. Por eso es que todos dicen que es tan raro. Sí, eso sí está muy raro. Se corrió primero del domingo para el lunes. Ajá. Pero pues no, ya definitivamente se canceló. Se habla de un accidente en el montaje, uh-huh, con el techo, que hace que quede en riesgo, pues en su momento, para la seguridad tanto de ella como del equipo, como de los mismos, las mismas personas que iban a ir. Entonces, que lo mejor era cancelar esa fecha, que lo sienten mucho, lo lamentan, que la idea es poder reprogramar luego, pero pues sobre esa reprogramación muchas personas no solamente compraron la boleta, sino que compraron todo un paquete de tiquetes, alojamiento, días, que, y hay molestia por esto, la verdad. La verdad, sí. Y pues también empiezan a salir un poco de rumores frente a si no, que si fue por el... No, y un montón montaje de expertos, ¿no? Expertos en montaje de conciertos. Ah, en techos. Sí, claro, en techos. En producción. Sí, como sale todo, como en Twitter. En Twitter todos son increíbles, expertos, todos saben de todo. Yo abrí el Twitter mientras estaba en urgencias y eso era un dechado de sabiduría. Impresionante. Y uno empieza a ver de todo. Entonces, personas echándole la culpa a la alcaldía. Otras personas yéndose contra Shakira. Sí. Que por qué odia a los paisas. Ah, bueno, sí, también. El regionalismo, ya son muy básicos. Lo más grande que vi fue que, es decir, fue una avalancha en contra de Medellín. Exacto. O sea, fue una vuelta. Cogieron a Medellín y la hicieron ropa de trabajo, pero usan como pretexto la cancelación del concierto de Shakira. Es que ya sí se volvieron muy básicos y se reducen mucho a una guerra regional por todo, absolutamente todo, y pues el mundo es más grande, hay que expandir el conocimiento, eso no puede quedarse en eso, porque pudo pasar en otras ciudades. Que Shakira canceló, que porque Medellín esto y que porque Medellín lo otro, es no, como... No, claro que no. ¿En serio la gente se cree ese cuento? Pero bueno. No, y se dan durísimo, durísimo. Sí, estuvo camuflada por otro lado en el desfile de la Guacherna, estamos en precarnavales, y se disfrazó, se vistió junto con sus hijos, nadie la reconoció en ese entonces, pero entonces se tomó una foto en un... Y salieron a decir... En un muro. Que había cancelado, ¿cierto? No, voy por otro lado. La señora dueña de esa casa se llama la señora Judith, celebra lo curramba. Está vendiendo las hojas que pisó Shakira por 1,000,000 pesos. ¡Qué bueno! A mí me hace falta esa audacia. Precarnavales. Barranquilla dándonos alegrías. Lecciones. Dándonos gozo. Gozo. Yo, regocijo. Y estuvo Claudis. Yo lo que creo con respecto a eso, yo creo varias cosas sobre la cancelación del concierto de Shakira. Ajá. Señor. Tengo varias cosas que decir. ¿Teorías? No, mi hipótesis es que Shakira no vendió suficientes boletas en Medellín. Uy. ¿Será que pasa por ahí? No sí. creo, ¿será? Esa es mi hipótesis. Yo quiero creer en el montaje. Esa idea del montaje está buena si desde el lunes de la semana pasada no hubieran dicho que iban a cancelar. Es que eso fue ahí el tema, que ya se hablaba desde hace una semana. Ahora, puede que hace 8 moverlo. Días se haya producido ya la visión de que el montaje no daba. Es que no había cómo montar. Tengo entendido que el techo sí lo traen de otro lado y habían tenido problemas para el viaje. Entonces, por eso estaban cortos de tiempo. Porque no es de acá. Uh-huh. O sea, sí tocaba traerlo y pues teniendo una semana antes de sí se empiezan a notar problemas de logística frente a eso. Pues si el asunto fue de techo y de montaje, pues hay que decir una cosa puntual que me parece importante mencionar, y es que acá en este país no da la infraestructura, no da la producción y no dan los públicos para hacer espectáculos de esa naturaleza y de ese tamaño junto al otro montón de espectáculos que hay. Ok. Es decir, lo que yo creo es que hay muy poco público para tantas cosas que están pasando y no hay suficientes proveedores, no hay suficientes lugares para poder hacer tantas cosas al tiempo. Eso sí, es cierto. Sobre oferta. O sea, Live Nation creyó que lo logra. Que aquí se puede hacer de todo, todo el tiempo, y la verdad es que no. No importa la ciudad. Es como país, no importa la ciudad. No importa la ciudad. Aquí es muy difícil. Ahora, esa es otra cosa. Es muy difícil descentralizar el entretenimiento acá. O sea, volver a Medellín una plaza constante de conciertos, a Cali una plaza constante de conciertos, a Cúcuta, a Bucaramanga, no va a pasar, no va a pasar. Aquí ya hay una estructura, por un lado, cultural, de ferias, de carnavales y de festivales locales y regionales que, en mi opinión, suple las necesidades de entretenimiento de los públicos locales y regionales. O sea, no espere hacer en el futuro Madonna en Cali. No va a pasar. No hay públicos, no hay infraestructura, repito, y no hay producción. Entonces, cuando usted tiene a Andrea Bocelli en el Campín pasando el fin de semana, algo pasa en Barranquilla, se va a una pantalla o alguna cosa, ¿sí me entiende? Porque creo que hay uno o dos proveedores haciendo esos montajes determinados de cosas muy, muy grandes. Ya. ¿No? El sonido, ¿no? Hay una sonido, o dos pantallas, andamios, todas esas cosas. Logística. A mí me dijeron que la pasaron muy mal entrando a Bocelli el viernes. Oh, ¿en logística? Sí. Oh. Sí, vi unas filas. Que las filas horribles, que la gente que había comprado boletas en Oriental Alta, de repente les pidieron reubicarse en Oriental Baja, y entonces los que no estaban en Oriental Baja no sabían por qué los estaban moviendo. Mucho desorden producido, repito, en mi opinión, porque el trabajo que se está haciendo en Barranquilla con Shakira se come todo el recurso posible para hacer que los dos shows salga, que uno de los dos shows salga bien. Claro. Porque no hay quien haga ese trabajo allá, entonces tienen que llevarse todo de Bogotá para Barranquilla. Esa es mi opinión no tengo información, no sé, es decir, puedo estar equivocadísimo respecto a ese tema y seguramente pueden salir a decir, no, sí está muy equivocado porque en Barranquilla sí hay, sí hay un proveedor, pero eso es lo que yo siento. En Barranquilla se les fue un pedazo de la pantalla de Shakira. O sea, les tocó armar ahí en la marcha. Les tocó organizar en la marcha, mirar a ver cómo solucionaban ese tema. Ahora, Alejo, frente a eso también, bueno, no sé, es un poco exceso de confianza del organizador comprometerse a esos shows. No, no es exceso de confianza, es presión de la negociación que está avanzada, y esto, repito, esto es con base en lo que sabemos de las negociaciones, de las adquisiciones que ha hecho Live Nation en nuestro territorio de una marca como Páramo Presenta, donde tú tienes a una empresa que es un monstruo gigantesco, global, de conciertos, que opera casi todos los conciertos de este tipo de espectáculos sobre todo relacionados como con cultura pop, rock, ese tipo de cosas, ¿no? Como música para gente joven, por decirlo de otra forma, ¿no? Sí. Con negociaciones muy grandes. La negociación de Live Nation con Shakira es una negociación enorme. Creo que es una negociación 360. O sea, es una negociación por conciertos, es una negociación por merchandising, es una negociación por discos. O sea, es una negociación de las últimas grandes que se han hecho. Entonces, Live Nation llega y compra 59% de la empresa local. Hay otro 41% que le da a los operadores locales de esa empresa que maneja los conciertos de esa naturaleza, que están afiliados a esa red de negocios donde hay agencias de programación de conciertos, donde hay tiqueteras, donde hay esto en diferentes partes del mundo, no necesariamente acá, ¿no? Pero en otros países, por ejemplo, en los Estados Unidos, Live Nation es dueña de Ticketmaster. Y es dueña del 80% de los lugares donde se hacen todos los conciertos que Live Nation programa. Entonces también tiene relaciones muy cercanas con los dueños o los manejadores o los administradores de los artistas y las agencias de representación de sus artistas, como Windish, como William Morris Endeavor, como Creative Arts Agency, ¿no? Todos esos señores y señoras que manejan la agenda de Ed Sheeran, o de, ¿cómo se llama?, o de Sabrina Carpenter, o de Ariana Grande. Entonces, manejan absolutamente todo, tienen control absoluto sobre todos esos esquemas, y llegan y buscan en las regiones o en los territorios al mejor proveedor de ese servicio, alguien que se parezca en esa naturaleza monopolística, ¿no? Alguien que diga, tenemos como buquear varias veces un venue, tenemos cómo vender esta boletería, tenemos cómo hacer esto. Entonces compran el 59% y con el otro 41% el operador local se compromete a, en los siguientes 4 o 5 años, manejar un portafolio de servicios de montaje de conciertos en ese territorio, diciendo, sí, en los próximos 4 o 5 años nosotros le manejamos la operación acá. Pero la Live Nation necesita más, porque ellos son un monstruo. Ellos necesitan todo el tiempo estar gobbling up, ellos se están comiendo todo. Es como, bueno, ¿y qué más hay? ¿No? Porque sí, esa es la maquinaria del entretenimiento que ellos manejan, que es la razón por la cual están siendo investigados en los Estados Unidos. Live Nation está bajo investigación por el gobierno federal. Live Nation está acusada de monopolio. Live Nation y Ticketmaster están buscando desde hace rato ser separados por parte del gobierno estadounidense. Por eso, porque es que usted en Estados Unidos, si usted no es Live Nation, sus posibilidades de triunfar en el negocio de los conciertos son cada vez más pequeñas. Y lo mismo hacen en todas partes. A donde llegan dicen, no, todo esto es de nosotros. Todo esto es nuestro. ¿Dónde me van a poner? Necesitamos hacer tal concierto. Es un poco como en el negocio de los discos, cuando yo estaba en el negocio de los discos, que le decían a usted, tiene que lanzar Kanye West. Y uno decía, pero Kanye West aquí no. Nadie sabe quién. No importa, tiene que lanzar Kanye West, tiene que vender 20.000 unidades. A costa de lo que sea. A costa de lo que sea. Usted verá cómo. Lo mismo hace Live Nation. Live Nation tiene que hacer 200 shows. Claro. Y no hay. ¿Y el quién paga? ¿Y quién resulta pagando? El usuario, pues es claro. Que, pues con malas experiencias, mala logística, se proyectan, o sea, shows de estadio que evidentemente no van a vender y por querer abarcar y hacerlo, las experiencias de los usuarios terminan siendo nefastas. Pero pues uno mismo paga, también es como... Pero tú pagas porque confías. Te están vendiendo un evento. Pero sí, lo que hemos hablado aquí en otras ocasiones, de al final de cuentas, deberíamos nosotros como usuarios o la gente como usuaria exigir más. Sí, yo sé y lo entiendo, pero digamos en este caso puntual, al ser un artista tan grande, tú juras que todo va a salir bien porque requiere un soporte gigante, un músculo grande, está Live Nation. Que yo digo, ah, bueno, no, es Live Nation. Tiene que responder por todo y hacerlo bien. Que la tarima, el montaje, sí, pero eso hace parte de eso. A lo que yo iba, Alejo, es que decir en un momento, yo sé lo que ustedes quieren hacer esto, pero nosotros no tenemos la materia prima ni el músculo para poder responder por esto. Y bajar fechas o no sé, es que mira todo lo que se pierde. Sí, pues ahí la verdad del asunto y ya con base en lo que la gente dice, es finalmente que, es decir, todas las cosas que se dijeron el fin de semana y que son objeto de nuestra conversación en estos momentos, es que ninguno de los empresarios, ni la ciudad, ni absolutamente nadie quiere que se cancele un concierto. Ni sí, claro. Shakira quiere que se cancele el concierto, ni Live Nation quiere que se cancele el concierto, ni Páramo quiere que se cancele el concierto, ni la ciudad quiere que se cancele el concierto, ni los usuarios quieren que se cancele un concierto. O sea, la razón de la cancelación no tiene nada que ver con lo que la gente está diciendo en redes sociales. Uh-huh. Nada. Sí, no. Porque es que... Como casi siempre. ¿Quién va a programar un concierto en una ciudad? Para cancelarlo. Para después luego, cancelarlo. Eso no tiene sentido. Eso no tiene ningún propósito, no tiene ningún sentido. Y que es porque es que son de Medellín, que porque Shakira no quiere a la gente de Medellín. Eso es puro cuento. Que no caigan en eso. No caigan en eso, no sean tan bobitos. Sí, no. No sean tan... No. No, y el daño es enorme. Uh-huh. El daño que esto produce en la industria de la cultura es enorme. Sí, claro. Porque es que es un... artista de un tamaño, como dices tú, es un tamaño gigante. Sí. O sea, Shakira es enorme. Nadie quiere que una cosa de esas se salga de las manos. ¿No? Ningún artista y ninguna empresa de conciertos de ese tamaño anuncian eventos esperando cancelarlos. Una cancelación de un evento de ese nivel es un problema enorme para todos los involucrados, incluyendo entre ellos a los públicos. Y no fue chévere, no es chévere. Ahora me están diciendo que la pantalla nunca falló. Dicen, Daniel Cueto me escribió, no, la pantalla nunca falló, les tocó dividirla en dos. Exacto, falló. O si no, no les hubiera tocado dividirla en dos. Exactamente. Si no, en el formato original. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Pues bueno, ahí está la cancelación de Shaq en la ciudad de Medellín, una... lamentable noticia para el mundo del entretenimiento. Con ETV obtén internet fibra óptica de 500 megas más un plan móvil y limigigas desde 99.900 pesos mensuales. Adquiérelo en este momento. Llama al 601-371-4000 ETV. Válido.